Yo después de haber escuchado lo que he escuchado, pues casi me da un poquito de vergüenza de lo mío. Soy muy aficionado a leer libros y entonces esto es un homenaje a un libro que terminé de leer y le escribí como una especie de poesía, un resumen de todos los libros. Entonces lo titulo Homenaje a un libro. Libro de la constelación y del relámpago. Se me ha olvidado la gafa. Libro de la constelación y del relámpago. Tempestades que hablan en silencio del mar carente de olas embravecidas. Libro de flores fragantes y bellas. Alma en flor de gemas y blanca quimera. Libro de rosas tempranas y jazmines en mágicos lagos de brumosa pradera. Libro de historias de lirios y estrellas en montes azules que dan esperanzas de primavera. Libro divino de fragancias y tristes jardines con mil hojas que caen por un camino sin huellas. Libro de un bosque claro donde canta la luz y callan los pájaros, donde juegan los espejos del atardecer en una playa tranquila de absoluta pulsación de unos ojos de lágrimas breves y profundas. Libro como el árbol que le es imposible dar sus frutos si antes no le crecen sus propias raíces. Libro con tristeza del río que al no dejar rastro deja de ser río y de la nube aún más triste si a su paso no deja recuerdos. Nostalgia al sentirse nube en las alturas o río en lo más profundo. Libro con sentimiento del árbol que en él dejan de posarse los pájaros para convertirse en leña que siendo reducido a cenizas para elevarse a los cielos en forma de humo. Libro cansado y triste al caminar por senderos abruptos con serpientes de montaña por caminos largos y bruscos de paisajes con nostalgia y aventura de infortunio con escarcha y delicada gota de rocío. Ah, perdón.